Un eventual ataque de Israel contra Irán podría generar una tercera guerra mundial, así lo advierte un alto cargo militar del país islámico. La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a muchas de estas familias que por el confinamiento y el estado de alarma han perdido el trabajo y no tienen ningún tipo de ingreso. Los supermercados han disparado sus ventas desde que comenzó la crisis del coronavirus, ya que cientos de personas hacen cola a diario para poder hacerse con una bolsa de comida. Cada año mueren 1,5 millones de aves, peces, tortugas y ballenas por el plástico. La temperatura global del planeta ha aumentado ya 1 grado desde 1880 y sigue aumentando. Guerras, pobreza, pandemias, hambruna, destrozamos la tierra, conquistamos la luna. Maldito humano no valora lo que tiene, pudre lo que toca, lo llevan los genes. Hambruna, pandemias, pobreza, guerra, en alguna salió de mi hace estragos por la tierra. Pobre humano no valora lo importante, el fin del planeta llega a pasos de gigante. No hemos cambiado tanto a pesar de los milenios, para unas cosas tan astutos, para otras tan ingenuos. Pasan los años y no aprendemos que lo importante no es ganar, sino saber lo que perdemos. Perdemos lo esencial, traicionamos los principios, el poder y el capital ocuparon su sitio. Perseguir lo material sin pensar en consecuencias, y abusar del débil aprovechando sus carencias. Demasiadas coincidencias entre el hoy y el ayer, la historia se repite una y otra vez, porque contra el egoísmo y la estupidez de momento no hay vacuna, ni nada que hacer. Todo está perdido, no aprendemos de errores, cuántos hemos cometido creyendo ser los mejores, de cuántos no aprendimos nada ni a base de palos, cuántas lecciones olvidadas quedaron en el pasado. Pasando de todo, como si nada, solo pensando en el hoy, que le jodan al mañana. Cuántos fueron hormigas, lucharon, sacaron garras, cuántos vivieron del cuento, como cigarras. Cuántos vivieron del cuento, cuántos de rentas, muchos pobres, pocos ricos, no cuadran las cuentas. Es donde se come al chico, así el sistema se sustenta, y ahora sálvese quien pueda porque el planeta revienta. Guerras, pobreza, pandemias, hambruna, destrozamos la tierra, conquistamos la luna. Maldito humano no valora lo que tiene, pudre lo que toca, lo llevan los genes. Hambruna, pandemias, pobreza, guerra, de alguna salió de mi ante hace estragos por la tierra. Pobre humano no valora lo importante, y el fin del planeta llega a pasos de gigante. Pasos de gigante hacia la autodestrucción, dejando huellas imborrables de imposible solución. Daños colaterales de lo que llaman evolución, desastres naturales no son ciencia ficción. No, ahora son dramas, cientos de muertes diarias, enfermos en hospitales, en condiciones precarias. Historias que jamás pensaste vivir en tus carnes, la tierra envuelta en llamas, cambió el rumbo de tus planes. Confinado en casa, haciendo panes, haciendo el friki en el balcón como esa panda de gañanes. Compartiendo memes, vigilando al vecino, lo llevamos en los genes, ese es el destino. Relaciones humanas quedaron en el olvido, y cualquier desconocido pasó a ser el enemigo. Todos contra todos, fin de la revolución, futuro oscuro, incierto, negro como el carbón. Ese con cara bueno resultó ser el más cabrón, acumula papel higiénico para toda la nación. No respeta el estado de alerta, pero a las 8 aplaudir, y al que vive enfrente su puerta no lo deja ni vivir. Cada uno por su lado, mirando por su pellejo, los que son nuestros valores se fueron quedando lejos. No supimos dar valor a aquello que era importante, y ahora al fin se avecina a pasos de gigante. Guerras, pobreza, pandemias, hambruna, destrozamos la tierra, conquistamos la luna. Maldito humano no valora lo que tiene, pudre lo que toca, lo llevan los genes. Hambruna, pandemias, pobreza, guerra, de alguna salió de mi año, hace estragos por la tierra. Pobre humano no valora lo importante, y el fin del planeta llega a pasos de gigante. A pasos de gigante. My attack, a pasos de gigante. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time,